Una calle en Barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo más azul y más dulce en el canto del barco italiano, con su luz mortecina un farol en la sombra parpadea, y en el zaguán está el galán hablando con su amor, y desde el fondo del Don gimiendo lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, de un monótono acordeón. Y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, silbando una canción. El alma de la milonga va cantando su emoción. Bien cotizada, sol de Trianón, de Trianón, de Villa Crespo, longuerita, juguete de ocasión. Tenés un camba que te hace gusto, y 20 abriles que son tiqueros, y bien repleto tu monedero, pa' patinar en lo de norte a sur. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campanía la ilusión que se va, y en brocar tu silueta sin rango, y si el llanto te viene a buscar, escurrir tu dolor y reír. Meta el champán que la vida se te escapa, muñeca brava, flor de pecado, cuando llegues al final de tu carrera, tu primavera, verá languidecer. Tenés un canto que te hace gusto, y 20 abriles que son tiqueros, y bien repleto tu monedero, pa' tirar los menores de azul. Debate en todo, muñeca brava, porque a los que le marea sin grupo, pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, 1, 2, 3, 4, hola. Cuando llegues al final de tu carrera, me verás para languidecer. No es un camba que te hace gusto, y 20 abriles que son ligeros. Tu monedero, tirarme de norte a sur. Y cabraba, y yo magia sin grito, pa' mí siempre era que